Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Estoy recordando que tú mencionabas ayer al terminar nuestra conversación acerca de un señor que llame mi pueblo, algunos que todavía están en Babilonia. Interesante ese detalle, porque incluso tenemos que tener cuidado cuando nosotros hablamos de la marca de la bestia también, porque eso aún no lo tenemos ratificado, son situaciones que van a aparecer hacia futuro, pero que tienen las características, y eso es lo que uno debería estudiar para saber cuánto se va a dar y no ser nosotros marcados, te fijas, no ser sellados para mal, sino para bien. Por eso que es tan bueno Dios en darnos a entender estas situaciones que están pasando. Revisemos quizás los acontecimientos, analicemos con la palabra de Dios cómo está encajando en este puzzle, ¿no es cierto?, así de la historia, cómo está encajando lo que la Biblia dice en relación a los últimos acontecimientos. La idea, como Jesús le dijo a sus discípulos, ¿te recuerdas que lo primero que le dijo a los discípulos? Cuidado, observen, miren, que no sean engañados, porque van a venir poderes en que los van a tratar de engañar. Incluso dice, a engañar incluso, si es posible, a los escogidos. O sea, es un poder muy grande. Y si no hemos estudiado, no estamos en compañía de Dios, no le pedimos ayuda, no andamos con él nosotros, entonces vamos a ser engañados. Es terrible, porque una vez engañados, seremos ahora los enemigos de los hijos de Dios. Terrible esa situación. Así es. Ahora, tenemos que considerar que el ataque de Satanás a la ley de Dios es un ataque contra Dios mismo, contra su autoridad y su gobierno. Entonces, tenemos que tener presente esto. Los mandamientos de Dios están vigentes. Todavía nosotros tenemos que guardarlos. El Señor espera eso. Inmediatamente va a surgir alguien que va a decir, nadie ha podido guardarlos. Pero con la ayuda de Dios sí que podemos hacerlo. Si yo parto de la base que nadie puede guardar los mandamientos, ni siquiera voy a intentarlo. ¿Qué significa eso entonces? Que si yo voy a transgredir todos los mandamientos, porque sencillamente no puedo guardarlo. El no robar, no mentir, en fin, cometer adulterio, todo lo demás, eso. Pero si yo no puedo guardarlo. Mira, quizás un ejemplo cotidiano. Todo un niño que está recién nacido, por ejemplo, tú le dices, mira, este niño no sabe leer, no sabe escribir, no sabe hablar, no sabe caminar. Le faltan tantas cosas. Cuidado, porque ese es un niño, está en esa etapa. Y como niño es perfecto, perfecto en todo lo que concierne a esa edad. Ahora, si tiene 7 años, tú allí podrías tener problema y decir, vaya, este niño no sabe caminar, no sabe leer, quizá no sabe escribir. Ya con 7 años nosotros entendemos que un niño ya sabe hacer todas estas cosas, y si no lo está haciendo, entonces está equivocado. Ahí tenemos ya un problema, un parámetro para decir, estamos equivocados. Ahora, muchos cristianos, ¿cierto?, van a encontrar estas verdades, y la Biblia dice salir de ella. ¿De dónde? De ese error, de esa situación que está ocurriendo. Y te comparas con alguno y dirás, va, yo no estoy caminando y tengo 7 años dentro del Evangelio, no estoy entendiendo, no estoy conociendo la palabra de Dios. Yo pienso que es muy claro cuando la Biblia dice que los hijos de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso quizás habría que mencionarlo y volver a reconsiderar cada uno para ver en qué lugar está y a quién estoy adorando. Recuerde usted que el problema, el tema de la adoración será fundamental en el último tiempo. ¿A quién estoy adorando? ¿No es cierto? ¿Hacia dónde está apuntando mi adoración? Ese va a ser un tema muy importante, porque quién sabe si hoy día engañadamente o con un engaño está adorando a Satanás. Bueno, sí, y tenemos que considerar que esta batalla entre el enemigo Satanás y nuestro Dios comenzó allá en el cielo y continúa acá en la tierra. Pero acá no es solamente Satanás el que está luchando. Satanás está haciendo adeptos y engañados, los lleva hacia su lado. No es lo que Dios hace. Dios siempre presenta la verdad. Siempre nos dice las cosas como son. Y esa es, entre comillas, la ventaja que tiene el enemigo, porque el enemigo es padre de la mentira y todos aquellos que luchan a su lado han sido engañados. Y creo que cuando se den cuenta que han sido engañados ya va a ser demasiado tarde. Entonces, tenemos que reconocer que en este gran conflicto nosotros tenemos la posibilidad de tomar, de decidir de qué lado nos ponemos. Recuerdo haber leído de un incidente de unas personas que andaban perdidos y tenían una brújula. Y de improviso alguien dijo, ¿sabe? Estamos dando vuelta en círculos. Complicado. O sea, nunca iban a salir del problema que tenían. Y la brújula, al parecer, algún problema tenía también, porque no le estaba dando el norte, ni lógicamente no estaba apuntando hacia el norte. Pero mira, la brújula esa es la palabra de Dios. Si esa la tomamos, nos va a llevar al lugar adecuado y al sitio donde está el norte, donde está la salida a nuestro problema, porque hoy día hay tanta confusión en el mundo y tantas religiones. Pero sabes, tenemos que hacer una aclaración inmediatamente. Esta brújula no es como la brújula que de la cual tú estás comentando. Dice que esa brújula tenía problemas. ¿No? Esta otra brújula no tiene problemas. Tenemos problemas nosotros a veces en nuestra interpretación, porque hay oportunidades cuando podemos hacer una interpretación privada. Si nosotros nos basamos en las Sagradas Escrituras solamente, pedimos ayuda a Dios como corresponde, no nos vamos a extraviar. Bueno, por eso que si uno mira con detención en la confusión que hay en este mundo ahora, en la angustia de la gente, ¿no es cierto?, que hay, es porque la Biblia primeramente ha sido atacada y ha sido tratada de distorsionar su contenido, incluso de hablar de que, por ejemplo, hay personas que dicen, nunca yo leo la Biblia porque está escrita por hombre. Esa es una verdad, claro. Es una verdad, porque Dios no la escribió. Claro. Lo único que Dios escribió, digamos, fueron los 10 mandamientos, dice la Biblia exactamente, con el dedo de Dios. Pero han tratado de poner la Biblia como historias hermosas, lindas, pero no reales. Vaya, ¿por qué se está atacando la Biblia? Los mitos. ¿Por qué se está atacando ese libro? Porque efectivamente es el libro que a usted le puede mostrar la verdad que está en Cristo Jesús. Y no siempre estamos dispuestos a aceptarla. Claro, pero los invitamos para el resumen, que el Señor los bendiga, nos encontramos entonces. Será hasta el resumen, que el Señor le bendiga.